Es otoño en Europa y siempre hay mucho trabajo que hacer en los parques de la ciudad. Hace frío y hay muchas hojas en el suelo. Antes del invierno, los guardaparques tienen que recogerlas. Además, antes de la primavera y el verano, hay muchos bancos para pintar. Pero no hay muchas personas en invierno, por lo que no suele ser un problema. Peter Parker es uno de estos guardaparques y su trabajo consiste en cuidar el parque. Hoy está pintando algunos de los bancos del parque. Entonces, Peter ve que hay un anciano a su lado. El anciano lleva ropa sucia y rota. Su abrigo está muy viejo y no lleva zapatos en los pies. El anciano dice, «Disculpe, ¿esta pintura mojada estará seca antes de las 9 de la noche?» El guardaparques contesta, «Bueno, tal vez. ¿Por qué?» «Bueno», dice el anciano. «Esta noche quiero acostarme temprano,